que se lleva, de tal manera que la lectura de las representaciones están referidas a unos hechos de las realidades que permiten tratar de comprender por qué en determinado momento una información cobra más importancia, quizás porque en dentro de las realidades el hecho fue un hecho, un acontecimiento, digamos, relevante. Bueno, pero lo que me parece la pregunta clave es la que tú has señalado, la pregunta me entusiasma para una sola también. Dos preguntas. Una es, en efecto, cómo trabajar culturalmente algo que sea las técnicas, sin, por supuesto, recibiendo la afirmación tuya, que no se trataba de ninguna dicotomía, que por lo tanto también las técnicas forman parte de eso que llamamos construcción de un matiz de la construcción. Pero este es un punto clave, que de alguna manera intentaba yo plantear en la mañana también, relacionándolo con la segunda preocupación, la tuya, y es que, cómo es la apropiación social. Parecería a veces que, si bien tenemos problemas para intentar explicar los fenómenos, también los tenemos problemas para intentar que haya alguna apropiación social de lo que hemos encontrado. Porque las formas tradicionales de hacemos el estudio y ese estudio es interiorizado después en todos, yo creo que tenemos que problematizar. Creo que esto lo tenemos que problematizar y por eso, y sigo insistiendo con el pequeño ruidillo, con el moscardón que puse, que sé perfectamente como un calor que de pronto necesita ser aplastado. Digo, se hace un ruido que exagera. Y es, ¿cómo lograr, qué es lo que intentamos realmente con nuestro plantón? ¿Y cómo lograrlo y cómo se está logrando? ¿Se intenta tener una intervención directa internamente en las políticas informativas? ¿Se intenta hacer transformaciones en la institucionalidad? ¿Se intenta hacer transformaciones en la construcción discursiva? ¿Qué es lo que se intenta? Eso es lo que vamos a venir y vamos a ser realistas para decir, esto se puede lograr parcialmente. El solo hecho en Colombia, es que hay que hacer también la contextualización, de hacer visible en una memoria, así sean los datos, de mediano plazo, esto significa una desestabilización, de alguna manera, relativa, no soy optimista que sea máxima, pero por lo menos relativa, tanto de lo inclusivo como creo yo, alguna intento de desestabilización, digamos, de la seguridad. Porque esto no es fácilmente observable. La intuición puede ser, pero todos los periodistas dicen que tienen intuición de todo, además. El periodismo es un oficio que tiene intuición aparentemente de todo y además lo dice. Calcao decía, el periodista es aquel que no tiene nada que decir y lo escribe. Pero por lo menos siempre dice que tiene la intuición, la intuición de todos. Mi experiencia es que cuando la memoria de corto plazo, que los psicólogos ya llamamos memoria de corto plazo, frente a las memorias de largo plazo, se toca, hay ahí algo que salta. Y esto lo tenemos que mirar, si esto es suficiente, si sirve, si es, si ayuda a apropiarse, hasta cuánto se va a apropiar, si se van a transformar. Finalmente parece que viejos temas retornan. Y como los temas de cambio pueden cambiar las cosas, ¿de qué manera pueden cambiar? ¿Hasta dónde pueden cambiar? Parece que todavía estamos, por lo menos hasta nosotros, no sé si los más jóvenes piensan que esa pregunta no vale ni siquiera para estos tipos de asuntos, pero dejemos. Ahí, pero quiero hacer justicia, digamos, a una idea originaria del propio Cortibán, de mirar topología, narrativa, en términos discursivos, prácticas, en términos de institucionalidades y público, y que solamente este momento inicial toca uno de esos puntos, y que tocarlo solamente como esencia del observatorio no cumpliría, creo yo, en el compañero, no cumpliría el sentido de un observatorio. Y para retomar esas preguntas, cerramos con el compañero y pasamos a un preto. Bueno, hace rato que tardó de uno. La exposición de nuestro estimado colega me hizo recordar a El Otoño del Patriarca, sin puntos ni comas, hablaste muy de corrido, por lo tanto, algunas cosas no las memoricé. Me refiero a lo siguiente. En un estudio del contenido, de lo que se difunde, hay otro elemento, que es el que se oculta. Y me parece que en Colombia, específicamente, la autocensura es muy grave. Así lo he leído. En realidad es un fenómeno universal del periodismo, por razones que no es caso de analizar, pero que es una manera de violar la libertad de expresión, la omisión, es una manera de mentir. Y si estudiamos, como el interesante diseño que estamos aquí de una investigación, me pregunto cómo introducir ese elemento. Porque todo está dirigido a favorecer al receptor de ese mensaje informativo comunicacional. En este caso no existiría eso. Pero el hecho existe. Y se silencia por objetivos éticos. En los países de conflicto mayores, como el de Colombia, por más fuerza, como lo acabamos de comprobar en la guerra de agresión reciente y en la denota, la noticia ya se fabrica de una manera escandalosa por los círculos militares. Y los medios son los conductores de esa noticia. Es un tema sobre el cual nada más que llamo la atención para ver cómo se puede abordar el punto de vista del estudio, de la investigación. Es una investigación muy difícil. Estudiar lo que nos dice, aparentemente. Muy bien. Bueno. Una última. No, me parece muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Creo que algunas veces cuando se concentran en el árbol no ve el bosque, o se le olvida ver el bosque. Creo que es muy interesante como para permitirle a uno no dejar de lado, y perdón, menos que dejar de lado, seguir pensando en una serie de temáticas que se han colocado acá sobre el sentido de lo que sería un observatorio. Si esto hace parte más bien es un elemento fundamental para, es una metodología para mirar uno de los aspectos en análisis de medios, que es los contenidos, y un tipo de contenidos, este análisis de contenido, uno podría utilizar el método frame, uno podría utilizar métodos cuantitativos, etcétera, etcétera, pero es una fase, y esas otras, digamos, que es el elemento fundamental de cuál sería el sentido de mirar observatorio, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean, que no podemos caer en esa mirada de lo que un poco este tipo de exposiciones pudieron haber dejado en el público, en ustedes, en los interlocutores de una vieja metodología para mirar unas temáticas que debemos ir más allá de ellas, y en eso estamos totalmente de acuerdo y muy rico. Muchas gracias. Bueno. La última, Santos. La última. Sí, por muchos años más. Se seguirá siendo pontificia. Bueno, esta exposición breve sobre lo que desde 1998 hemos tratado de configurar en el Departamento de Comunicación y particularmente en la Maestría de Comunicación de la Universidad Javeriana tiene que ver con el proyecto de Observatorio de Comunicación, que es un proyecto institucional de la universidad y que busca contribuir a la identificación, a la sistematización, al análisis y a la discusión de problemáticas de comunicación en sus diferentes procesos: emisión, circulación, recepción y fijación de políticas públicas a partir de las relaciones entre esta esfera de la comunicación con una esfera pública democrática y en la constitución de identidades políticas, siempre, digamos, en la perspectiva de la pregunta por la esfera pública democrática en el país. Ese observatorio de medios ha buscado como trabajar en dos aspectos. Uno, entender a los medios de comunicación como instituciones que en las sociedades contemporáneas desempeñan un papel protagónico en la organización de agendas públicas ciudadanas y en la definición de actores, de escenarios y de temas que son objeto de interés social. Y dos, en la observación sistemática de la manera como se definen políticas de información en el sector de medios y en particular en relación con medios audiovisuales, radio y televisión y con la prensa escrita. Ellos se ponen a aplicar metodologías de evaluación, de seguimiento de estas políticas, de agendas informativas, pero también supone motivar a actores o trabajar e interpelar con actores sociales de distintas procedencias, en el caso no solamente de las fuentes, de las instituciones sociales, sino también en el campo de los públicos o de las ciudadanías que reciben información, pero que no solamente reciben información, sino que interactúan con medios de comunicación. O sea, en ese sentido, el interés nuestro es, pretende articular temáticas relacionadas con las agendas de información, con las culturas mediáticas, con la construcción de ciudadanía y con la elaboración de políticas informativas en el sector de, la comunicación. Los objetivos de este observatorio, básicamente, ¿qué es este observatorio? Viene, es un, busca, digamos, establecer una serie de estrategias de investigación y de análisis para describir modos de producción de sentido en los mensajes mediáticos. Es un dispositivo para develar y comprender modelos, estrategias informativas y narrativas, procesos de producción, de circulación, de recepción y uso de la información y el entretenimiento, a través de los cuales los medios de comunicación construyen representaciones de la realidad y fijan la atención pública. Este aspecto de alguna manera nos lleva a algo más allá de la primera parte de la intervención, que es justamente la última acotación que hace María Cristina, es entender a los medios de comunicación como instituciones sociales. Entendemos a los medios de comunicación como instituciones sociales que juegan un papel protagónico en la definición de temáticas y de agendas públicas ciudadanas, y en ese sentido entendemos a los medios de comunicación, digamos, como unas instituciones sociales que juegan y están en interdependencia con sectores de poder y que son, digamos, instituciones que hacia el interior están conformadas por unos agentes profesionales llamados periodistas, pero también con otros agentes profesionales, bueno, con otros agentes llamados propietarios de los medios. Y en ese sentido, digamos, este observatorio trata un poco de mirar ahí sí, que dado que de alguna manera parte de la inquietud de la focalización tan fuerte de esta primera experiencia que hablé ahorita del proyecto Antonio Nariño, busca entender ahí sí la comunicación desde diferentes ámbitos, el ámbito de la producción, el ámbito de los contenidos y el ámbito de los usos sociales de la información, ¿cierto? Digamos, y en esos ámbitos los objetivos básicamente de nuevas características, pues analizar la coyuntura, la actualidad de la producción de sentido de los medios, describir formas como los medios de comunicación construyen acontecimientos, estudiar procesos de recepción y de construcción de ciudadanías mediáticas, nos interesa un poco mirar como en esos tres ejes. Nos interesa mirar en ese aspecto, digamos, las agendas informativas a partir de, digamos, de coyunturas informativas concretas, hacer análisis de medios y de procesos de comunicación desde perspectivas de corta y de mediana duración que permita dar cuenta de antecedentes, de tendencias, de contextos y articulaciones con problemáticas de interés para la vida colectiva y democrática del país. Nos interesa generar un sistema de información permanente, independiente y confiable sobre acontecimientos de coyuntura comunicativa y mediática que contribuyan, digamos, a la creación de un ámbito investigativo sobre las industrias culturales y comunicativas, así como sobre la construcción de sentido de lo político en el país. Uno de los énfasis fuertes que tiene este observatorio es preguntarse por lo político y por lo cultural en relación con los medios de comunicación. sea, nuestra entrada también es una entrada política, es una entrada cultural, es una entrada que, ahí sí, ampliando la intervención anterior, busca y se ha analizado a los medios de comunicación, no solamente, vuelvo y lo digo, desde la esfera de los contenidos, sino como instituciones sociales. El interés nuestro es publicar informes periódicos sobre la investigación producida y promover el acceso, la participación y la creación de espacios de discusión pública sobre los análisis entre periodistas, académicos, medios, universidades, sectores, instituciones de la sociedad colombiana y del Estado respecto a temáticas de interés. Dale con la. ¿Cuáles son los ejes de análisis que hemos privilegiado y sobre los cuales hemos actuado? Un eje de análisis inicial es el de las agendas informativas de los medios de comunicación, que ha conjugado metodologías de análisis de contenido, pero también ha conjugado metodologías de análisis más cualitativo de la información, básicamente periodística, pero no solamente de la información. Otro elemento fundamental es de los trabajos que ahorita vamos a mirar, es mirar también las agendas del entretenimiento, por ejemplo. Es otro elemento interesante para mirar cómo los medios de comunicación construyen realidad. Nos ha interesado mirar lógicas de producción y culturas profesionales. Eso ha sido otro elemento, un poco que conecta a algunas de las inquietudes que se dijeron ahora, es cómo aquellos que producen lo que producen, es decir, desde esa trasescena, a través de qué presiones, a través de por qué lo no dicho, que decía el compañero ahora en la última intervención, de esa no visibilidad de temáticas, eso a qué responde, por ejemplo, esas lógicas de producción y de culturas profesionales, evidentemente se han buscado trabajar a partir de unas metodologías que desbordan completamente el análisis de contenido y que tienen que ver con trabajar a nivel de entrevistas en profundidad, a nivel de cuestionarios, a nivel de observación con los periodistas, en términos de mirar, bueno, cómo están produciendo lo que están produciendo, para mirar tensiones, para mirar relaciones de poder, para mirar formas de hegemonía en términos de configurar agendas informativas, pero también agendas de entretenimiento. Y nos ha interesado también un tercer aspecto, que son procesos de recepción, procesos de uso social de esa información, aunque es el aspecto, digamos, donde menos hemos tenido trabajo. Y eso hay que reconocerlo. Donde más hemos tenido trabajo es en la parte primera, en las agendas informativas. Bien, dale. Bueno, ¿qué proyectos hemos realizado en ese sentido? Hemos mirado en 1998, el estudio que hicimos para la Veeduría Ciudadana y la Fundación Social, fue medios de comunicación y campañas presidenciales en Colombia. Este fue un estudio básicamente relacionado con un movimiento que en Colombia hubo en 1998, que fue la Veeduría Ciudadana, el proceso electoral. Estoy hablando de una época en la cual el país estaba, o al menos en términos de lo político, la campaña presidencial que llevó a la presidencia de Andrés Pastrana estaba cruzado por una serie de interrogantes y una serie de discusiones en torno al ingreso del narcotráfico en las campañas políticas, completamente en la presidencia de Ernesto Samper Pizano. Y la Veeduría Ciudadana es, a nivel, digamos, de relaciones estratégicas y de trabajos que se generaron allí, pues uno de los elementos fundamentales de la Veeduría Ciudadana, que cotejaba una serie de aspectos y de temáticas y de ejes. Uno de esos ejes era mirar el equilibrio informativo de la información de 20 medios de comunicación en la campaña presidencial. Básicamente, con la Veeduría se trabajó mirando equidad y equilibrio informativo de la información sobre campañas políticas. Básicamente hicimos un trabajo de 4 meses mirando en estos 20 medios de comunicación, de radio, televisión y de prensa, cómo era ese equilibrio y cómo era esa equidad informativa, partiendo de una hipótesis fundamental, que uno de los aspectos fundamentales en procesos de aceleración política, como son las campañas políticas, tiene que ver con la oportunidad de aparición, pero también con la oportunidad de debatir y de tematizar los asuntos por parte de las diferentes campañas o proyectos políticos que buscan lograr, digamos, acceder a la dirección del Estado. Nos interesaba mirar en ese sentido, en ese aspecto, cómo, digamos, entender la democracia como un sistema de oportunidades, y en ese sistema de oportunidades ver cómo los diferentes proyectos políticos en pugna estaban teniendo acceso en términos de equilibrio y en términos de equidad a la información periodística. Ese fue un trabajo, entonces, digamos que es el que da inicio al interés por el observatorio y que nace un poco en la línea de lo que no estuve esta mañana, pero de lo que trabajó Rosa María, el concepto de veeduría, ¿cierto? El concepto de veeduría, si es un concepto, digamos, similar a un observatorio, ¿no? ¿Y qué significaría eso? Luego no hicimos más veedurías y más seguimientos informativos tal y como se hizo en ese año en el concepto de veeduría ciudadana. En 1999 se hizo un análisis de la información de los medios de comunicación y de las conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC y ELN. Ahí conjugamos dos ejes fundamentales: lógicas de producción periodística y narrativas periodísticas del conflicto armado, utilizando un método de análisis más cualitativo de la información. En el año 2000 se hizo un estudio de audiencias, un poco preguntando con los niños qué tipo de percepciones y qué tipo de usos de la televisión estaban unos niños de cuatro ciudades del país en torno a la televisión. Fue un informe preparado por la Fundación Restrepo Barco. En el año 2002 se hizo también un trabajo básicamente en términos de legislación y en términos de debates, de recoger debates sobre políticas de televisión entre el año 1990 y el año 2001. Es un trabajo que recogía un poco a partir de los años 90 hasta el 2001 qué debates estaban haciendo y qué tipo de legislación estaba ahí en el país en torno al tema de la televisión. En el año 2002 se hizo una revisión crítica sobre la investigación de medios y violencia y terrorismo en América Latina, que fue un informe preparado para la UNESCO. Básicamente ahí lo que se intentó mirar era, a nivel de estudios y a nivel de publicaciones periódicas, académicas, cómo se estaba trabajando la relación medios, violencia y terrorismo. Fue un informe que se le presentó a la UNESCO. En el año 2002, análisis del canal Señal Colombia, concepto, identidad y oferta programática, un informe preparado para la Comisión Nacional de Televisión. En el año 2002 también un trabajo que hizo Omar Rincón sobre el patrimonio inmaterial en las secciones de cultura de la prensa y la televisión en Colombia. Un informe preparado para la Convención Andrés Bello. En el 2002 los medios de comunicación y las campañas presidenciales en Colombia, que es un análisis que se hace tratando de no en la misma lógica del que se hizo en 1998, y en el año 2002, el otro estudio que se terminó es la representación del concepto de nación en las secciones de nación de la prensa colombiana. Entonces, digamos, este cúmulo de trabajos tiene que ver con un eje fundamental que ha tratado el proyecto, el observatorio de desarrollar, que es la esfera, digamos, de los contenidos y de las narrativas. También la esfera de las audiencias. La esfera de las lógicas de producción de la información de la lógica de producción periodística. Dale. Ay. Entonces, digamos, básicamente la estructura, lo decía. Bueno, en términos pues este observatorio ha conjugado varias metodologías de análisis de contenido, de análisis de discurso, de trabajo con audiencias, de trabajo con periodistas en términos de prácticas de producción, y eso es lo que desde el 98 acá hemos trabajado como observatorio de medios en la Universidad Javeriana. Ahí hay una serie de elementos que que va suscitando esta exposición, y son elementos que tienen que ver con a qué estamos llamando observatorio, ¿cierto? ¿A qué estaríamos llamando observatorio? Aquí hay una serie de temáticas que no necesariamente juegan una misma línea, son temáticas diferentes, donde digamos lo que coincidiría y lo que confluiría son esas esferas de las que hablé ahora. Sin embargo, digamos, las temáticas no han sido las mismas siempre. Y son proyectos que donde uno diría es si han sido más estudios que han tenido un principio y un fin, estudios de investigación, o una dinámica propiamente incrustada al ámbito de un observatorio. Creo que es un eje fundamental para desarrollar en este espacio que nos convoca a todos, en la medida en que, si por observatorio se puede entender proyectos o la suma de proyectos, o si por observatorio hay que entender una definición o una apuesta por trabajar en estudios que tengan una estructura más o menos sistemática de seguimiento a temáticas en el tiempo y en el espacio, desde perspectivas de corta y mediana duración, que nos permita tener saber acumulado sobre esas temáticas. Y diría uno, eso es en parte algo que no hemos logrado en el observatorio nuestro, y hay que decirlo con toda la claridad, esa última dimensión. ¿Cómo lograr darle continuidad en el corto y en el mediano plazo a temáticas que nos permitan hacerle un seguimiento a esas temáticas y que nos permitan obtener datos concretos sobre esas temáticas y que nos permitan interpelar actores sociales, por ejemplo, sobre esas temáticas, o si lo que nos convoca es una serie de asuntos más o menos dispares, más o menos dispersos en algo que hemos nosotros denominado observatorio? Yo creo que es un tema que yo dejaría acá para el debate en este momento. Se hace en el posgrado, pero también en el pregrado. Digamos, a esto se ha unido ya dinámicas de docencia, que es concursos, taller, donde básicamente quienes operan como asistentes de investigación son estudiantes de la maestría y en algunos casos estudiantes del pregrado. Digamos, ahí hablando en términos de la financiación de estos proyectos, algunos, la mayoría, son proyectos que se han hecho con otras instituciones, pero otros proyectos han nacido, digamos, del interés del programa por desarrollar estos estudios con el concurso de estudiantes en espacios de docencia concreta. ¿Alguna pregunta? Sí, es que están. Volvemos a la discusión del proyecto. Volvemos al sí, bueno, si no tenemos preguntas, llegamos hasta acá por hoy, mañana en punto. Escuchen a Sara, por favor. Mañana a las 9. A las 9 en punto, mañana. Tenemos que recuperarnos con el tiempo. Con las presentaciones. Muy bien. Un beso y un abrazo.